con la síntesis ácida y electrónica de un grupo coreano llamado Idiotape, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, los miércoles por la tarde, en esa franja cuasi de prime time entre las 8 y las 9 y media, hoy dando comienzo así con esta electrónica del Extremo Oriente, una edición de Sin Audiencia titulada, llamada, programa 757. Hoy sí. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Un capicúa goloso. Vamos haciendo capicúas de 10 en 10. Nosotros vamos sumando. O sea, ya da un poco de vértigo mirar hacia atrás. Y porque además miras hacia adelante y ya son menos de 250 programas para el programa 1000. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo no quiero pensar en eso, ¿eh? Pero bueno, igual tenemos que hacer una fiesta o algo. Tendrá que montarse algo gordo, no sé cuándo será o no será, pero por los programas que hacemos al año serían todavía 3-4 añitos vista, pero prácticamente coincidiría ya con el 20 aniversario de Sin Audiencia, lo cual sería vaya, muy gordo, vaya. ¿Eh? Bueno, no vamos a tirar las campanas al vuelo. No, porque a lo mejor mañana, yo la semana pasada ya estuve malito, a lo mejor mañana me cae un tiesto en la cabeza. Sí, o un rayo. O un rayo McQueen. O nos cae un piano encima en una mudanza, o yo qué sé. Vete tú cualquier cosa. Cruzamos los dedos, tocamos madera de serrín, que tenemos, al menos yo, mucha dentro del cerebro, y que iremos haciendo semana a semana, como las hormiguitas, a ver si ya acabamos llegando ahí. Lo que pasa es que a lo mejor me cae un piano y en ese momento descubro que soy un dibu y no lo sabía. Bueno, pero entonces tiene que ocurrir para que lo averigües. Correcto. En cualquier caso. Lo malo es que ocurra y no lo averigües y seas consciente de lo que ha pasado. O que no seas un dibu, definitivamente. Por eso digo. Bueno, en cualquier caso, tenemos en este comienzo de Sin Audiencia, pues un poco de música, que es un poco exótica, a pesar de ser música electrónica, pero como viene de esos países también de por allá del Extremo Oriente, pues bueno, que sepáis que no es que Idiotape, con este track titulado Dystopian, salgan últimamente en alguna película, al menos que yo recuerde, sino que simplemente pues hoy, como no teníamos temática musical vinculada al cine, pues yo he estado hurgando en algunos grupos que vinieron a actuar a la Merced estos días pasados aquí en Barcelona, y estos fueron unos de los que acabé viendo en directo, y a pesar de que tienen un rollo electrónico, yo en algunos momentos los vi también en cierta manera cinemáticos, más que nada porque pues en general no suelen contar con voces, entonces como que queda un poco así de soundtrack también, de futurista o de ciencia ficción. No sé, me han dado ese rollo. Pues nada, tú les has hecho la asociación cinemática directamente. Apócrifa totalmente, pues sí, ya señor. Está. Made in Hum. Ahí. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar. De hecho, o sea, imaginaros que antes de empezar el programa estábamos hablando las diferencias entre el sexo tántrico y el tirititrántico. Exacto. Para que os hagáis una idea de las conversaciones que tenemos mientras preparamos aquí el programa para que técnicamente salga a las ondas. Es todo muy complicado en el comienzo. Y vamos a empezar con un poco de autobombo, porque no solemos tampoco darnos mucho autobombo. Pero si todo va bien, este año vamos a intentar por tercer año consecutivo hacer programa en directo en Sitges. Sí, bien. Bien, sí. Joder, sí. Qué sorpresa me acabas de dar, Jordi. Me alegro de que estemos en esto. Y a colación, el señor Colablanca nos ha sorprendido enviándonos un logo de Sin Audiencia con una pequeña referencia a ese 50 aniversario del Festival de Sitges. Y bueno, yo espero que con su permiso, si no sin su permiso, porque ya me lo ha enviado, lo voy a difundir en nuestras redes sociales para que lo podáis ver y admirar. Y además lo vamos a inmortalizar en camisetas. A ver, yo te voy a decir una cosa al respecto, Jordi. Yo hoy que he madrugado, a veces madrugo, también es una realidad, he visto el diseño de Cola Blanca a primera hora de la mañana y he dicho, pero esto, o sea, lo primero, te quedas corto con el logo, lo segundo, usarlo solo para una camiseta me parece desperdiciarlo. No, hombre, quiero decir. Y tercero, me parece que mejor que lucirlo. Me parece que este hombre, vamos a tener que hablar fuera de micro con él, en serio, en el tema gráfico, porque a mí es que me ha dejado recién desayunado, pues eso, con los ojos dando vueltas, con el pedazo de diseño en perspectiva, un poco dándole tres dimensiones a ese licántropo que tenemos en nuestro logo actual en la web. Correcto. Para que la gente se pueda hacer una idea antes de que saquemos al aire, a público dominio, el diseño de Cola Blanca. Sí, podemos decir que le ha dado. Yo estoy flipado, así te lo digo. Le ha dado rollo Ringu. Sí, totalmente. Y además eso, parece que el licántropo pues ha ganado eso en melena, en agresividad, en intención de asustar al espectador, en fin, que a mí me lo ha vendido totalmente, así te lo digo. Muy bien, pues luego si puedo y me da tiempo, en redes sociales podréis ver en Facebook y en uh-huh. Twitter ese diseño de cola blanca, que realmente es muy chulo, no porque sea de nuestro programa, pero ya que también lo es, pues vamos a dejarlo si, claro. Yo si fuera feo, lo diría también, aunque disimulado. En otro orden de cosas, y ya dejando de lado esto, hoy hablaremos también de la presentación que hubo del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey, sí. Que estuvimos este viernes pasado, no la anterior, pero uh-huh. yo como que sí. Se baja en el programa de la semana pasada, pues no pudimos hablar de esa presentación uh-huh. y lo haremos hoy. Hace 10 días. Correcto. Pero antes, pues vamos a hablar un poco de lo que se ha venido cocinando en el libro de visitas, que también ha habido aportaciones muy interesantes de bien. Gente que ha ido a ver It y ha dado su opinión, por ejemplo, Sudaka. Luego Sote, que ha dicho thumbs up, o sea, pulgares arriba, uh-huh. para la adaptación a cine de Death Note. Aquí difiere con Manu. Bueno. 69. Y la tercera temporada de Rick y Morty es la hostia, directamente. Luego Unai. También nos ha contado que ya están en Netflix los dos primeros capítulos de Star Trek Discovery, mm-hmm. que de momento yo he pulsado opiniones y está gustando bastante. Bueno. Yo no soy muy trekkie, ya lo sabéis, por lo tanto dejaré que trekkies lo gusten y lo disfruten. Pero bueno, las opiniones de momento van encaminadas hacia un notable. Mm-hmm. Y luego dice, me extraña que Cola Blanca no haya comentado nada de Midnight Texas, la nueva serie sobrenatural de gente guapa. Kissman, para mí mejor la... que la primera, bastante además. ¿En serio? Eso dice. Vaya, vaya. Que no coincide con nadie, porque en general he visto que todo el mundo ha dicho que Matthew Vaughn ha perdido la frescura de la primera, que intenta ofrecer más de lo mismo, pero ya sin sorpresa, en fin. Es que es lo que comentamos la semana pasada, es que la primera dejó el nivel demasiado alto y demasiado fresco. Yo estoy viendo bastantes divergencias, ¿eh? Entre Sote y Manu, entre Unai y el resto del mundo. Bueno, pero eso ya estamos acostumbrados. Luego dice, en mi sesión de IT se marcharon dos parejas en diferentes momentos. La primera no recuerdo con qué, pero la segunda después de la escena de pintar el baño de rojo. Bien. Para mí entretenida y bien, no le pongo muchas pegas. Y curiosamente tampoco se las pongo a La Torre Oscura, con todas las comillas del mundo, porque es un resumen de miles y miles de páginas en 90 minutos, pero igual es la más entretenida de las películas de agosto. Esperaba el horror y no lo encontré. Entonces yo le he comentado a Unai uh-huh. que todos los comentarios me han alejado de La Torre Oscura como alma llevada por el diablo, pero ahora tu comentario me va a obligar a darle una oportunidad. Estás y sí, condenado, estoy Jordi. Estoy acojonado. Estás condenado, Tete. Entonces me dice, me responde, Jordi, siempre todo con muchas comillas. Es como coger El Señor de los Anillos y el gag de Claire II y filmarlo. Ay. Que no sepa cuál es el gag sobre El Señor de los Anillos de Claire II, que para mí es lo mejor de la película, ese gag, pues que vea Claire II. Y sí, que ya va siendo rica también. Y se la tragué toda. Pero sabiendo eso, no está mal y es hora y media entretenida y con sus detallitos y huevos de Pascua para que te entretengas al menos con eso. Porque Catet y demás, olvídate que de eso no hay. Luego, por otro lado, Cola Blanca, a razón del comentario de Unai, dice... La serie Midnight in Texas la comenté en Petit Comité con la boquita pequeña porque si bien el primer episodio tenía un planteamiento interesante y un tono bastante dark, fue solo una ilusión momentánea. Pronto se convirtió en Midnight 90-210. ¡Hola! Como voy parodeando toma puya. A ese barrio de Beverly Hills, ¿no? Ah, sí. Y perdí su interés en el cuarto capítulo. Nada tuvo que ver enterarme que está basada en las novelas de Charlie Harris, autora de True Blood. Por lo demás, las series que recién empiezo a seguir son... Y aquí hace uno de esos colablanquescos resúmenes de sí, series. Un desparrame que lo dice, llamo yo. Dice Star Trek Discovery, no habla más de ello. Luego dice The Orville, tercer capítulo, se deja ver. Quizás Seth MacFarlane peca de querer pretender que la serie no es por mucho caca pedo culo pis que meta con calzador. 6/10. Young Sheldon, lo siento y perdonadme los puristas, pero Big Bang Theory ya no me gusta. No lo trago. Este piloto es igual de nauseabundo. 1/10. Ash Cult, buf, de lejos la más mala y aburrida de las temporadas de American Horror. Ash es A-H-S, no Ash... sí, American Horror History. Lo he dejado en el tercer capítulo, 1/10. Joder. Evil Things, dice 2 episodios. Ni os acerquéis a ella, mezcla La Bruja de Blair con Paranormal Activity, con... buf, ya no pone el tercer con. Menos 339/10. Hostia, pero nunca puede haber una nota tan baja en el mundo mundial. Pues ya la ha dado. Hostia, pues ya por eso hace efecto llamada, ¿eh? También. Room 104, una serie que bien poco tiene del original. De original, perdón. Las historias no tienen punch. Va cuémulo de series como Alfred Hitchcock presenta, Outer Limits o Amazing Stories, con un emplazamiento fijo y reiterativo de la habitación 104. He aguantado tres capítulos. Eso sí, el festival... Bueno, no dice, he aguantado tres capítulos, el del festival de imágenes de pollas flácidas y erectas inclusive. O sea que ya sabéis que en esos tres capítulos hay una que tiene un festival de, va a haber penes, de miembros. Sí. Sí. 2/10. Y dice, para finalizar, series como Teen Wolf, The Strain o Fear the Walking Dead las he abandonado por completo porque son sinceramente aburridísimas, por utilizar un término amable. Y como postdata dice el señor Hallenbeck, he visto otra peli más de su querido Bruce Willis, esta vez junto a los socias de Darth Vader. First Kill, de Steven C. Miller. Con la blanca, Always Specs the Through. Y por último, Polaco, que hacía tiempo que no nos escribía, dice, primera incursión post-estival en el libro de visitas. Simplemente quería comentar que It me ha gustado mucho, aunque en mi opinión cuenta con dos deficiencias claras que pasa a mencionar. No las voy a decir porque hay trazas de spoiler. Y luego dice, coincidiendo contigo cuando analizaste la película, mención especial a los tres adultos que aparecen en la película, cuya comparación con Pennywise es inevitable y que resultan más perturbadores, si cabe, que el payaso. Y luego dice que, por otro lado, al igual que el señor Hallenbeck, me hice con una copia en el idioma original de la novela del señor King tras las múltiples recomendaciones de Jordi, y de momento la cosa va bien. Y luego añade, lo cual me congratula, que Soy leyenda de Richard Matheson, Flores para Algernon y El sueño del Febre fueron otras de sus recomendaciones que terminé leyendo y no defraudaron. Bien, por cierto, bien. Se echa de menos esa sección específica de libros de la web antigua. Pues... no sé si se puede recuperar para ponerla en la nueva web. O podemos hacer una nueva. Sí, no tal sé. Cual. Porque es que desde... Bueno, tú y yo haremos algo. Desde la web sabemos hacer algo. Bueno, y si no, buscaremos a alguien que nos lo haga. Tenemos aliados y aliadas. La cuestión es que desde que existía la sección de libros en el antiguo, en la antigua web y tal. Y de clásicos. Pues han ido saliendo tantos libros y la gente ha escrito tantos que igual lo que deberíamos hacer es recuperarla, pero también pegarle un meneo y actualizarla. Ya decidiremos tú y yo, fuera del micro, qué debería entrar ahí y qué no, pero es una buena propuesta, yo lo veo, porque además yo... Además, digamos, entono el mea culpa y reconozco que hablamos demasiado poco de libros, más allá de libros que se adaptan en series y en películas, que también es una forma de hablar de libros. Pero de libros puros y duros, la verdad es que yo, por lo menos por mi parte, reconozco que debería apretarle más. Yo hablo un poco más, pero tampoco... es que no nos da la vida. No, por eso. Sencillamente, pero bueno. Yo igual hasta la semana que viene igual hablo de un libro. Pues mira. Porque tiene que ver con una película, pero ya os imagináis. Pero bueno, la cosa es que tengo a uno por ahí calentito, y además que creo que ya dio de qué hablar en su momento, y ahora que le han hecho la peli, pues creo que le van a seguir hablando. Y bueno, pasamos ya a los estrenos de esta semana. Que bueno, tampoco es que haya mucha cosa, porque bueno, hay dos pelis, ¿no? Se estrenan 7 películas. Sí. Y realmente, de las películas sin audienceras, pues hay una porque es controvertida, es del señor Aronofsky, además Javi la ha visto y va a hablar de ella. Vamos a hablar de moda. Es una culo torcedora. Sí. Y yo no sé si la segunda a la que haces referencia es La Cordillera. No. No, ¿cuál es? ¿En tu listado no sale Fantasma 2. Desolación? No. Quizás, no sale en mi listado. Quizás va a tener... Es distribución limitada y es de esas que no... Quizás va a tener distribución limitada o quizás le han cambiado la fecha de estreno, que también puede ser. Yo, en cualquier caso, en mi web, donde consulto los estrenos semanalmente, sí que aparece, pero tampoco os puedo decir si realmente pues esto... Bueno, pero dinos un poquito acerca de la peli, a ver. Sí, más que nada, Fantasma... La que viene esta semana, Desolación, pues no es otra que la peli de Fantasma en su quinta entrega, la que se hizo el año pasado y que estuvo por algunos festivales en 2016, que era Fantasma Ravager, como se pronuncia. O sea que realmente es la quinta parte hecha por Don Coscarelli, que vino... Bueno, al menos, bueno, producida. Al menos está co-escrita por Don Coscarelli, pero no sé si en el sentido, digamos, de te dejo mis personajes para que los desarrolles... David Harman, que es el... Pero es la que se presentó en Sitges. Sí, señor, es esa misma. Entonces, quizás por eso... O sea, que Ravager la han traducido como... Desolación. Desolación. Fantasma, dos puntos, desolación. Vale. No me preguntes, o sea, pues me cómo se puede traducir. Me extraña mucho que viniendo esta, porque, a ver, no es una película tampoco. Aunque sea una quinta parte, bueno, claro, sí, estoy hablando desde el punto de vista de un aficionado al cine de género. De un aficionado especializado. Y entonces, a lo mejor, sí, para el resto del mundo ha pasado bastante desapercibida. A ver, al menos en su ficha internacional de IMDb, sí que sale este viernes como fecha de estreno española. Bueno. Luego ya que esto coincida con lo que va a haber en los cines, no os lo puedo asegurar. Habrá que indagar. Pero bueno, el David Harman, que es el director y el guionista de esta quinta entrega oficial de Fantasma, pues vuelve a contar pues una historia que tiene que ver con el señor alto, con el hombre alto, con The Tall Man, que sigue a estas alturas de la vida pues su viaje de pueblo en pueblo haciendo su ejército particular con los muertos que devuelve a la vida. No te creas tú que explican esto mucho. Esto es un spoiler, ¿eh? ¿Tú crees? Pero hombre, para quien no haya visto las otras de Fantasma. Pero es la quinta parte ya, esto deberías estar un poco ya... Bueno, no sé. Bueno, yo simplemente, mira, en la ficha de la película hay tres líneas de sinopsis, que es muy poco. Y en las únicas tres líneas que hay pone esto que te acabo de contar. Entonces, como comprenderás, podría haber dicho, no sé, es que no he visto la peli, entonces no puedo marear la perdiz para decir una pista falsa o lo que sea. Que sepáis que en este Fantasma Desolación tenemos un reparto hiper desconocido con un A. Michael Baldwin encabezando el reparto que hace el papel de Mike y que no sé si tiene que ver con la saga de los Baldwin o simplemente es una coincidencia de nombre. Y luego también tenemos al Reggie Bannister, al Dawn Cody y a un montón de nombres desconocidos más que van a estar ahí, pues supongo que siendo carne de cañón del señor alto, como es habitual en esta saga. Que sigue interpretando Angus Scrimm. Pues eso te lo voy a decir ahora mismo, porque todavía no lo estoy viendo en la ficha, la estoy desplegando, y en teoría debería, sí, aparecer Angus como The Tall Man. De hecho sale... Qué cabrones, el último de la ficha, el pobre, debería salir el primero con todo el caché y todo ese bagaje que tiene a sus espaldas altas y anchas. Y bueno, pues sí, que sepáis que el señor Angus Scrimm sigue con doble M lo de Scrimm, no con E y con A, pues sigue siendo el hombre alto en esta nueva aventura, en su quinta entrega de Fantasma. Revenger para los anglosajones y desolación. Desolación. Vaya, bueno, las críticas que yo leí, porque recordemos una película ya del año pasado. Sí, es del año pasado. Que venga a finales de 2017. Y estuvo en festivales el año pasado. Sí. Supongo que igual un poco. Y realmente, claro, es que lo de desolación coincide bastante con el aspecto de la gente que salía de las proyecciones. Con la sensación que dejó, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí. A ver, yo es que tampoco te voy a decir que he seguido mucho la saga, he visto un par o tres, ahora no recuerdo si la segunda y la tercera o hasta la segunda, pero claro, evidentemente esto pues se ha ido degradando por el camino y hace mucho tiempo ya de las primeras, entonces supongo que a no ser que lo coja alguien a modo, digamos, de... podemos decir, de renovación, pues seguirá siendo pues un poco carne de bajo presupuesto, ¿no? De todas formas, quien esté interesado en la saga Fantasma, desde aquí quiero darle un gran abrazo a Domingo Darvinil, que es un fanático de la saga y que tenéis un programa especial de Carne de Videoclub dedicado a la saga. Creo que no llegaba a esta a Fantasma Ravager, porque no, cuando lo hicieron creo que todavía no estaba disponible, pero ahí podréis adentraros en los entresijos de la saga, que yo creo que fue empeorando con la sorpresa que fue la primera y todos los interrogantes que planteaba y ese mundo bastante místico y fantástico del hombre alto, pues luego la cosa empezó a perder fuelle, la verdad. No, y que es algo muy curioso que, al menos en mi ámbito cercano humano, y ahora me voy a empezar a ir por una rama que no sé dónde acabará Jordi, pero yo recuerdo que cuando salió la peli, gente que no la habíamos visto todavía... escuchamos, porque yo, claro, me acuerdo de esto cuando, tiempo después, cuando vi la película y dije, ah, o sea que esto era por esta puta película. Pues resulta que había entre los corrillos de chavales de mi instituto y también de los que veraneaban en mi pueblo, cuando salió esta película, pues una leyenda urbana, o más bien era un poco rural, porque tenía que ver con zonas de campo, en las que un señor con traje negro y muy alto se aparecía a gente y que luego lo hacía desaparecer. Me refiero que hubo gente que se aprovechó de la película para hacer un poco de miedito a los chavales y a los niñatos, y bueno, pues que yo me crucé, digamos, realmente con gente que contaba esto, ¿no? O sea, es algo verídico. Se ha hecho con otras películas, que ha habido gente que las ha transmitido oralmente, sobre todo algunas que no son muy conocidas. Bueno, eran los virales de los años 70 y 80, cuando no existía internet, que luego La Bruja de Blair supo emplearlo muy bien a su favor. Pues sí, claro, señor. ¿Los virales cómo iban? Pues del boca a oreja, ¿no? Es que no había otra manera. Sí, señor, pues que sepáis que con el hombre alto de Fantasma, pues al menos en la zona de Aragón sí que había ahí, pues eso, una cierta imaginería en torno, pues a un señor extraño que hacía apariciones imprevistas. Y quizás, pues he dicho antes en el instituto, pero no, esto era NGB totalmente, porque la película es de 79 y yo en esos años pues andaba pues con pantalones cortos, con las rodillas descorchadas y eso, y creyéndome historias sobre señores altos que aparecían de repente y te hacían pues una especie de truco de magia y se te llevaban. En fin, que da para todo lo de Fantasma y las películas videocluberas. También, porque la saga esta también hay que decir que ha sido siempre bastante más tirando de carne de videoclub, como tú muy bien has dicho antes. Muy bien, pues dejando aparte este fantasma desolación, vamos a pasar a esta madre que tanta sensación, tanto positiva como negativa, causó en Venecia, fue, ¿no? Hace unas semanas. Sí, Venecia, es que me pierdo. Venecia, Cannes, no sé. Yo creo que era Venecia, pero bueno. Todos muy pijos, al final. Y bueno, pues ahora vamos a contar con tu opinión. A ver qué ha pasado con este cuarteto, porque el dúo protagonista son Javier Bardem y Jennifer Lawrence, pero es que ya dijimos que esos dos secundarios, esos dos nombres también tenían mucha entidad. El señor Ed Harris y la señora Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, sí. Y bueno, pues a ver qué ha salido de estos mimbres. Con estos mimbres, ¿qué ha salido tan raruno y tan psicótico como para que la gente realmente planteara que el señor Aronofsky no está muy bien de la cabeza? Bueno, no está muy bien o realmente está mejor que bien. Depende de la interpretación que le demos. En fin, yo lo que voy a empezar hablando, evidentemente, no es de la película en sí misma, sino para que os fijéis un poco en que realmente, y esto da unos detalles de a dónde vamos con esta película, pues cómo está escrito el nombre en los carteles y cómo son los carteles. O sea, no, la película no se titula Madre, se titula Madre. Bueno, le has dado ahí ¿vale? un regionalismo bastante importante. Lo he querido acentuar para que la gente sepa que va acentuado. Pero que es una exclamación. Una exclamación como Madre, sí. O sea, y en inglés también lleva la exclamación, ¿no? El signo de exclamación ahí exasperante. También quiero que os fijéis en que en los diversos carteles que hay de la película, la mayoría se fijan en la figura de Jennifer Lawrence, y Jennifer Lawrence aparece con un aspecto, con una pose muy de Virgen del Rocío, sin el manto y sin la corona y sin la lágrima de sangre, pero sí, un rollo madre, pero madre de virgen, ¿no? Madre religiosa. Religiosa, sí, sí. Vale. Después de estos dos detalles ya creo que puedo empezar a hablar un poco de Madre y del señor Aronofsky y de lo que da de sí esta película, porque realmente sí que lo que tenemos aquí, más que terror, como dicen por ahí, sobre Mother, es más rollo inquietud, es más surrealismo y es más tuerceculismo, ya sea a nivel formal o a nivel argumental. Con esto quiero decir que hay diferentes tipos de formas de, digamos, joder con un taladro el cerebro de un espectador figurativamente con los fotogramas de esta película, ¿vale? Decir que, aunque suene muy atópico, pero yo creo que aquí hay que decirlo, que esta película del señor Aronofsky no va a dejar indiferente a nadie, Jordi. O sea, ya sea por un lado, ya sea por otro, ya sea por arriba, ya sea por abajo, a todo el mundo le va a causar algún tipo de sensación. Que si al fin y al cabo lo que buscamos en el cine cuando vamos a ver una película, más allá del entretenimiento, es que nos genere sensaciones, esta genera muchas sensaciones. A mí, al menos, a porrillo, rollo Heiser, ¿vale? Y aparte, yo que sé, a ver, que es una peli de Aronofsky, que estoy hablando de que es un tipo que ha hecho Pi, Fe en el Caos, Requiem por un Sueño, La Fuente de la Vida, El Luchador, Cisne Negro, Noé. O sea, me refiero que, joder, ¿cuál de estas pelis de Aronofsky es normal? La más normal quizás es el de Bresler. Y tampoco es tan normal. Sí, tiene su... Es la más, digamos, con toda su flipada, es la más, digamos, atada al suelo. Pero el resto son bastante enajenadas en general. Pues que Modern, en ese aspecto, sigue un poco la línea enajenante y enajenada que tiene Darren Aronofsky en sus producciones normalmente. En cuanto a argumento, pues tenemos a una pareja que, de hecho, si miráis la ficha de la película, los personajes tienen unos nombres muy característicos. La mujer de la pareja se llama Mother, el hombre de la pareja se llama Jim, el visitante número uno que aparece en la casa de la pareja se llama Man, la visitante número dos que aparece en la casa de la pareja se llama Woman. Me refiero que es una película en la que los personajes están despojados de vinculaciones, digamos, terrenales. Son como conceptos andantes, son como abstractos en sí mismos. Y bueno, pues esta pareja, formada por Jennifer Lawrence y por Javier Bardem, en la que Javier es un escritor de cierto éxito, pero que está, digamos, se ha ido a vivir a una casa en medio del campo para inspirarse y para volver a encontrar la inspiración para continuar su carrera literaria, pues él está un poco en este retiro campestre intentando escribir y reflotar su carrera, digamos, como literato, y su mujer se dedica un poco a todo lo demás. Es un poco la sufridora de la pareja. Es la que más curra a efectos del día a día, pero es la anónima y es la que no, digamos, pues tiene el reconocimiento del público. En esta plácida, aún caña vivencia en medio del campo, pues esta pareja un día recibe una visita. Un señor, que es Seth Harris, aparece llamando a la puerta una noche y necesita, se ha quedado colgado con el coche y necesita una habitación, un sitio donde dormir, y no hay alrededor ningún pueblo cercano, ningún hostal, ningún motel para poder quedarse. Y pues a Javier Bardem le parece bien hacerle un gesto con el señor y invitarle a quedarse esa noche en la casa. Luego descubren que no se ha perdido por casualidad, o no se ha quedado sin gasolina por casualidad, sino que es realmente lo que llaman un crazy follower, un seguidor de los fanáticos, en el buen sentido, nada de cosas extrañas, que tiene Javier Bardem como escritor, y que realmente, pues, lo que quería era conocerlo en persona. Luego pasarán más cosas que van a hacer cambiar a esta pareja sobre si han hecho bien o no en acoger en esta noche tan tranquila, pues, a este individuo que ha aparecido de repente. Decir que la película, cuanto menos se cuente del argumento, es mejor, más que nada porque el argumento, a pesar de ser desconcertante, en todo su metraje, excepto en el final, que acaba siendo, digamos, bastante bien concluido, pues pasan bastantes cosas que conviene no saber para disfrutarla plenamente. Me refiero que con esta pareja que vive en el campo, con esta visita inesperada que tienen, ya podéis empezaros un poco a hacer idea de qué va la historia y por dónde va, aunque seguramente fallaréis porque Aronofsky os sorprenderá, también os lo digo, ¿vale? Que sepáis que La primera parte de la película, y eso ha sido, la gente que no está en el estudio uno no lo ha visto, pero de repente han tililado todas las bombillas del estudio. Espero que no haya pasado lo mismo con las grabaciones y... Las grabaciones parece ser que están funcionando las dos, tienen las dos batería conectada. Cruzo los dedos, Jordi, y toco madera otra vez en el cerebro. Tendremos programa fantasma, obviamente. Ay, desolación. Ya, no me hables. La cuestión es que lo quería explicar. O sea, el argumento es sorprendente, pero también quiero decir que la película tiene dos partes muy diferenciadas. Eso sí que lo voy a contar. No voy a contar en qué sentido se diferencian, pero que sepáis que lo que parece que va a ocurrir durante toda la película, por lo que pasa al principio, luego resulta que no va a ser así, que os esperáis un mayor registro, una mayor expansión creativa del argumento y que esa situación un poco de suspense, de desconcierto que hay al principio, que tira mucho más casi al terror en determinados momentos, pero solo tira, no es que sea terror para mi gusto, luego no se queda ahí, va a más cosas en el aspecto argumental. Y con esto ya no voy a decir nada más de sinopsis, ni de argumentos, ni de estructura de la película, y simplemente voy a un poco hablar de ella, pero desde fuera para no chafarla. Decir que una de las razones, aparte de que es un grupo al que vi actuar el otro día por la calle, hoy no hemos empezado con música de Mother, porque prácticamente no hay música en la película. O sea, de hecho, no tenemos score en esta película de Aronofsky, más allá de los sonidos ambiente, de los grillos que hay en el campo, de los platos cuando se caen al suelo y se rompen, de la gente cuando grita o de los cuchicheos de los personajes en determinadas escenas. Me refiero a que ese nivel es una peli que en el aspecto sonoro es muy seca, es muy documental, por decirlo de alguna forma, pero es que también la fotografía que tiene la película, el aspecto que tiene, tiene una coloración, tiene un grano muy analógico. De hecho, he leído que la película Aronofsky la quiso rodar en 16 milímetros con película analógica, nada de cámaras digitales de ultra galvano megapíxeles, y eso al menos se acaba notando en la calidez de la imagen y también en la calidez de las interpretaciones de los actores y de las actrices, porque realmente ese uso, digamos, analógico de la película, pues permite también darle, no sé si una sensación de un poco de como de irrealidad, a pesar de que es una peli aparentemente muy realista con todo lo que ocurre, sobre todo en el inicio de la película. Pero sí que le da un toquecillo diferente, ¿no? Especial, estamos acostumbrados a esos bombardeos de colores digitales estilo Marvel, Guardianes de la Galaxia y todo ese rollo. Pues aquí dices, joder, o sea, aparte de que las tonalidades son todas como de colores tierra, ocres, grises y tal, aparte tenemos ese granito que le da pues ese tan a ras de tierra y que igual también contribuye a abrazar un poco la historia, ¿no? Por lo menos a mí me ayudó en ese aspecto. Al respecto del reparto, que ya hemos dicho algunas cositas por ahí anteriormente de él, decir que para mí, o sea, Jennifer Lawrence a mí ya la tenía por esto que voy a decir ahora, pero a mí después de Mother se me reafirma no como una virgen del cine del siglo XXI, sino como una sex symbol del cine del siglo XXI. Ya sabemos que la carrera de esta actriz pues va por actuaciones más mediáticas y que muy pocas veces la vamos a ver en registros como este que tiene aquí Darren Aronofsky, desafortunadamente, pero yo, o sea, celebro que ella quisiera, con todo el caché que tiene ahora y con todo el, digamos, todo el currículum que tiene a nivel comercial en Hollywood, pues que haya querido prestarse a un proyecto tan, digamos, esquinado, tan fuera del ordinario como es este moderno. Pero es que además, aparte de hacer una gran actuación y de ser una gran actriz, aquí lleva el peso real de toda la función. O sea, la peli se llama Mother, Jennifer Lawrence sale protagonizando los carteles, pero realmente es realmente ella la protagonista, más allá de que tiene a todos esos nombres también bastante mediáticos o míticos, ¿no?, alrededor de ella y del resto del reparto. Y de hecho, pues el propio Javier Bardem, para mi gusto, al estar todo el rato al lado de ella, pues pasa un poco incluso como desapercibido a nivel actoral. O sea, es, yo lo, con todos los respetos, diría que Bardem acaba quedando como, como el zángano del reparto, ¿no? Que es el tío que ha venido aquí a copular con la abeja reina, pero se mantiene ahí un poco, pues, poniendo caras y queriendo hacer como que escribe, hablando un inglés que a mí se me antoja un poco como rural. No sé si existe el concepto de hablar inglés rural, pero a veces el Bardem, con la forma de hablar el inglés que tiene, a mí me da la sensación de pueblo. No sé, con, como brusco y así, como con golpes de voz. No sé, igual es mi sensación, que es muy subjetiva, pero en cualquier caso, a mí me lo parece. Aparte, también hay que destacar a Michelle Pfeiffer, porque el papel que tiene ella es bastante intenso. La verdad es que cuando aparece ella en escena, digamos que algunas rotativas se paran, en algunas panaderías dejan de vender pan. O sea, realmente hace un papel muy, muy interesante, y no voy a decir en qué exactamente, pero realmente, o sea, tenemos a una Michelle Pfeiffer muy, en un registro muy diferente al que el, al que hemos estado acostumbrados y acostumbradas en el, en momentos anteriores de su carrera. Y de hecho, pues yo es que a esta mujer no la veía en acción desde Sombras Tenebrosas, que es una película donde me pareció muy guapa también su actuación, y aquí pues ella cumple bastante bien, a pesar de tener a una gran Jennifer Lawrence al lado, reitero. Y luego a Led Harris, que también, pues como va un poco de la mano en el momento de la película en que aparece con Michelle Pfeiffer, pues realmente juntos hacen un combo realmente desorientador y que te acaba, te empieza a digamos, a dar la sensación en el momento en el que ellos están en la película de que esta película va a ir por sitios hacia los que tú no esperabas que quizás iban a ir. Y esto no es ni en la mitad de la película, es más, digamos, en el primer tercio o el primer cuarto, por decirlo de alguna forma. Que sepáis que, si os da por haceros un auto-spoiler y queréis mirar el resto de la ficha actoral de la película, no es la típica película de cuatro actores y que se acabó y que va a estar todo entre esas cuatro cabezas, sino que hay una retahíla de secundarios y secundarias bastante larga, la mayoría bastante desconocidos, y que aparecen sobre todo en la segunda parte de la película. ¿Os acordáis de esos dos segmentos que os he contado que tiene conceptualmente el argumento? Pues bueno, el, la mayoría de, digamos, de avalancha de casting de secundarios viene en esa segunda parte, y de entre todos, a mí, pues me resaltó y me resurgió un hombre al que aquí le tenemos un cierto aprecio, que es un, yo lo, ya lo considero un secundario de lujo, porque el tipo tiene un currículum también que se las pela, y que no es otro que el canadiense Stephen McHattie, que es un señor que, a pesar de ser flaco y de tener unas espaldas flacas, pues eso, que tiene un currículum que más de muchos protas les gustaría tener. Que sepáis que este señor, uno de los pocos protagonistas que ha tenido fue en la película Pontypool, que es una película de temática radiofónica, sí, que en su momento analizamos y comentamos aquí en Sin Audiencia. Con la canadiense. Sí, señor. Y que, si le queréis un poco echar un vistazo al señor Stephen McHattie y su trabajo, pues podéis también orientaros en el Sin Audiencia 520, que es donde el programa en el que comentamos Pontypool, ya hace unos cuantos, hace más de 200 programas que comentamos esta peli. Pero bueno, que sepáis que no solo Stephen McHattie está ahí, sino que hay una gran pila de gente aportando en Mother, sobre todo en la segunda parte. Y por decir un poco, pues, mi impresión, así ya centrándonos un poco, pues, en influencias y tal, decir que a pesar de que todo lo que pueda decir la gente que a la que no le ha gustado esta película, a pesar de lo que desconcertante o delirante que pueda parecer en algunos momentos, reitero que la historia cierra muy bien, está bien pensada a nivel, digamos, guionístico. Creo recordar que el argumento y el guión son exclusivamente propios del propio Darren Aronofsky, lo cual le hace, pues, estar ahí en un Juan Palomo bastante interesante. Y además que quizás Yo lo pensé en algunos momentos, de la mitad hacia adelante de la película, decir, bueno, a ver cómo va a acabar esto, porque esto puede acabar que podemos salir la gente y puede querer quemar el cine. Y eso que yo lo vi el pase en Fenómena y nunca quemaríamos Fenómena, pero había momentos en la película que decías, a ver cómo resuelven esta movida, porque esto es muy hardcore. Pero bueno, que sepáis que, a pesar de ese pifostio que en algunos momentos te mete en la película en algunas escenas, pues realmente para mi gusto se ha quedado bien resuelto al final. Por influencias, pues evidentemente nos va a recordar, sobre todo en su primera parte, a películas de escritores, como por ejemplo Misery o La Ventana Secreta, por decir dos de las que son así más conocidas. Pero lo que es en su segunda parte, la segunda parte que es así como más especial, vamos a dejarlo en especial, nos van a venir, al menos a mí me vinieron, títulos a la cabeza, pues del rollo de Luis Buñuel, pero del Luis Buñuel más desatado, o del Alejandro Jodorowsky más enajenado, pero también nos podría recordar ligeramente a High Rise, una película más de hace unos años, que se comentó en el Sin Audiencia 683, hace un poquito menos, y algunas otras pelis catalogadas de olla huidiza, como podrían ser pues las pelis de Gaspar Noé, o incluso podríamos descubrir en Mother algún guiño hacia la exageración extrema estilo A Serbian Film. Y pongo tres puntos suspensivos detrás de este comentario. Decir que a grandes rasgos yo la he disfrutado, me parece pues una de esas pelis que sí que es rara, porque no deja de ser rara por mucho que la haya disfrutado, pero que a la vez es fascinante y que además también aparecen cada determinado tiempo, que no son pelis como muy habituales, ni salen ni siquiera una cada año, sino que esto salen pelis así un poco de este cariz, de esta catadura, pues igual cada 3 o cada 4 años, no me preguntéis por qué, y que además es una historia que plantea retos de varios tipos y de varios niveles al tipo que está en la butaca. Ya sabemos que hay gente a la que no le gusta esto cuando paga una entrada. Pero claro, que sepáis que os los va a plantear en el caso de que la paguéis. Y también tengo que decir que, una vez vista, no me extraña que haya gente que la odie o que quiera quemar el cine donde se ha proyectado o que la quiera abuchear, porque creo que lo harán con razón, porque hay un sector del público, un sector de gente que tiene una concepción del cine que no es la concepción del cine que tiene Darren Aronofsky. Y ya está. No hay ninguna otra razón más para amar u odiar Mother. Ahí está. Ahora, es curioso que hayas nombrado La Ventana Secreta. ¿Esa era la que era del Johnny Depp, que era el John Turturro? Con Turturro, sí. Es que a mí ¿Se ha llegado a hablar de Sin Audiencia esa película? Yo creo que no. Porque yo la vi en su... A ver, ya es una peli de hace... De los 2000, de los principios de los 2000, sí, o así. 11, 12 años seguro. Yo creo que cuando la vi, lo primero, igual ni estaba en Sin Audiencia. Y lo segundo, que la vi en una de mis visitas a casa de la familia Zaragoza. Un domingo por la noche que te quedas solo delante de la tele y dices, ¿y esto qué es? Con el Johnny y salía Turturro, me quedé. Yes. Y la vi y, joder, pues guardo un cierto sí, buen recuerdo que no, de no ella. No es una película redonda, pero tiene su aquel. Tiene sus cositas. Sí, y sí, sí. Y el Turturro también en un registro, mira que tiene este hombre registros extraños, pues este pues también es uno de estos que dices, hostia, no, es que no había pensado en él en este papel. Yo debo confesar que tengo, creo que como tú, cierta debilidad por Turturro y es porque es un puñetero camaleón el tío. Es un fiera. Y realmente, tanto en su lado más histriónico y bestia, a su lado más sosegado y tranquilo, es un tipo que siempre cuaja unas actuaciones para mí soberbias. Sí, además aquí en La Ventana, pues un poco perturbador, por no dar unas pistas, ¿no? En ese registro que tiene. Pues igual la tendremos que recuperar en algún momento, porque yo, ya te digo, la vi en su momento en la tele y no me importaría tampoco. Guardo buen recuerdo de ella. Correcto, o sea, además yo, que es una película que no había vuelto a pensar en ella, pero que dentro de lo que es la película, claro, no me dejó un mal regusto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que, claro, buscaba esta tarde, digo, hostia, si miles de pelis de escritores que me acuerde yo, que les vea un cierto toque a lo que ocurre en Mother, ¿no? Y bueno, pues en la Ventana Secreta pues también aparece ahí una ligera influencia. No sé, ahí queda. Yo ya os digo que si realmente os gusta ir al cine a a explorar, a que la pantalla os plantee ahí cosas y asuntos que realmente pues normalmente no se plantean, pues yo creo que lo pasaréis bien barra mal. Si queréis ver una historia estándar con comienzo, nudo, desenlace, pues quizás no es vuestra película. Quizás no es la película, no. Ya está. Bueno, pues estupendo. Pues esa madre. ¡Madre! ¡Madre! Que tanta controversia ha despertado. Pues ya aquí tenéis un poco sí. La visión de Javi sobre la película. Pellizquín. Antes de pasar a cualquier otra cosa, creo que hay un par de cositas de agenda. Y a la agenda, Nens. ¿Eh? Vale, vale. Sí. Y luego pasaremos a hablar un poco del cine de terror de Molins. Recordad que Molins es un festival que llega a su edición número 36, que además está creciendo. Ya el año anterior ya creció sí. Haciendo 10 días de festival con muchas secciones. Este año crece más. Ahora hablaremos de todo eso con esta pequeña introducción que he hecho al Festival de Molins, que además es exclusivamente de terror. Aquí no mezclan géneros, no hay cine fantástico, no hay ciencia ficción, es terror puro y duro. Claro, si y la hay es combinada con terror. Y con eso hemos dado tiempo a que busque la agenda Javi y pueda decirnos qué es lo que tenemos esta semana. Sí, pues además tenemos dos de esos eventos que podríamos decir de los de cine barato o no tan barato, porque al fin y al cabo el cine no es lo que vale hacerlo, sino la diversión o el entretenimiento que genera después, ¿no? Que hay películas súper baratas que con lo que han entretenido pues podrían ser pelis que podrían haber tenido el presupuesto de una superproducción. En fin, que tenemos dos eventos para el sábado 30 de septiembre, para despedir el mes de septiembre y antes de entrar en la temporada de festivales definitivamente otoñal. Pues tenemos primero una nueva edición, la quinta, de un evento llamado Children of the VHS, que es un evento donde se proyectan películas ochenteras, setenteras, siempre bajo el influjo de la cinta de casete magnética y que también pues está asociado un poco pues a la maratón de cocheras de Sants. Siempre se celebra en la sala de actos, en la sala pequeñita que hay en las cocheras de Sants, en el barrio de Sants. Y para este próximo sábado 30, a partir de las 9 de la noche, en esta sala de conferencias de cocheras, vamos a tener la proyección de Nueva York bajo el terror de los zombies. Una película del año 1979, dirigida por el señor Lucio Fulci, y que en su título original figuraba un nombre y un número. Nada que ver con el título que se le dio aquí, era Zombie 2. Y bueno, pues aquí en España, algún distribuidor avispado dijo, pues este título es muy corto y no dice nada, vamos a hacer una frase entera para el título. Y pusieron esta de Nueva York bajo el terror de los zombies. Que sepáis que, asociados a la proyección de esta película de clásica ya de zombies, pues habrá también proyecciones de cortos que los organizadores denominan carroñeros. No sé qué quiere decir exactamente esto, pero os podéis hacer una idea seguramente mejor que yo. El otro evento, este es en Barcelona, es también el día 30, el sábado 30, pero en Sabadell, tiene que ver con ese blog de películas, también un blog peliculista llamado Cine Domingo, cinedomingo.blogspot.com.es, que siempre hablo de sus eventos y nunca cito la URL del blog. Y Cine Domingo proyectan en sábado, el sábado 30, en su lugar habitual, el Tutupá, en la calle Cares Mar número 104 de Sabadell, una doble sesión de con una temática muy concreta, que es la Terminator Exploitation. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya os podéis imaginar. Dos películas, dos títulos que tienen que ver con el éxito de Terminator en su momento a finales de los 80, con producciones de un presupuesto, no sé si menor, y quizás equivalente. El primer Terminator tampoco costó mucho dinero, pero en cuestiones de difusión, pues igual un poco aprovechando esos ecos, ¿no?, que siempre ha tenido la explotación, para sacarle partido pues a los grandes éxitos, a los grandes pelotazos de taquilla y de videoclub en aquel momento. La cuestión es que la primera película os la puedo comentar, la segunda no, porque no la han anunciado. En cualquier caso, la película conocida en esta doble sesión de Terminator Exploitation es una película indonesia del año 1989, cuyo título merece que coja carrerilla y aire para ver si lo puedo decir de un tirón solamente. Luego diré el título en inglés, ¿vale? Es Pembala San Ratu Pantai Selatan. Madre mía. Pero esta película, en su periplo internacional, o supongo que videoclubero, en su momento, pues la nombraron, la retitularon Lady Terminator. Lo cual ya da muchas más pistas de cualquier otra cosa que nos podríamos imaginar. En la dirección hay un señor que se llama H. Tuyut Jalil, que también firmaba en los años 80 como Jalil Jackson, más o menos como algunos directores italianos y españoles cuando Se ponían nombres anglosajones. Sí, se anglosajonizaban el nombre, pues para que eso les diera más caché o parecía que la producción iba a ser más cañera. En fin, que sepáis que es una película que no tiene una mala nota en IMDb, a pesar de la propuesta, que puede ser un poco así descacharrante, y que seguramente pues la será más que disfrutable, y que pues quizás debéis asistir, debéis elegir, tirar los dados y decidir, porque más o menos transcurren prácticamente a la vez. A las 9 de la noche Children of the VHS en Sants, a las 8 de la tarde en Sabadell la Terminator Exploitation, y que bueno, que sepáis que en cualquier caso será una gran elección para pasar una tarde noche de sábado cinematofágica. Y para el que todavía no haya podido ver Zombie 2 o Nueva York bajo el terror de los zombies, sí, de Lucio Fulci, recordar que esta película quizás sea la explotación más famosa de la película de Romero. Uh-huh. De ahí ese nombre Zombie 2, para intentar aprovecharse un poquillo de la estela. Pero además tiene una escena muy bizarra y muy curiosa en que veremos... Esto es un poco spoiler, pero yo creo que vale la pena decirlo para que no conozca la película. Y que sirva de gancho un poco ahí. Hay un zombie luchando con un tiburón. Vale. Entonces, bueno. Pues, sí, no deja, es un gran gancho. Entonces, bueno, pues que sepáis que el señor Fulci presentó esa escena en esta película y no deja de ser una curiosidad. Sí. Además, una película que, a pesar de ser de factura italiana, se hizo con una estética totalmente estadounidense, a pesar de que eso, pues muchos de los nombres de la producción son italianos, pero de hecho creo que se llegó a rodar entre un estudio de Roma y parajes del Caribe, porque hay, esto es otro pequeño spoiler, hay algún pasaje de la película que transcurre en tierras de zombies clásicos, podríamos decir, de los haitianos, y también en la propia Nueva York, como el propio nombre indica, porque hubiera sido mucha jeta titular así la película y que luego no saliera en Nueva York de verdad y fuera una pantalla verde o una foto fija detrás, ¿no? De todas formas, pensad que es una película... explotación, italiana, con medios justitos, y si bien hay escenas que mantienen la tensión y tal, también hay algunos ataques zombies bastante patéticos, ¿eh? Lo digo con todo el cariño, pero he visto en la distancia, y después de los maquillajes y las resoluciones de efectos especiales que hemos visto en muchas producciones, quien desconozca este tipo de cine, que se acerque con la debida precaución y la mire con buenos ojos. Claro. Ya es una advertencia que hago para evitar sorpresas. No, y además es una peli que se deja querer a pesar de ser de correcto, zombies. Correcto. Si es que tiene ese atrevimiento, ese desparpajo, y eso es lo que hay que valorar. Por supuesto. Ah, y se me olvidó, no sé si lo dije, pero los dos eventos son gratis. Por si era poco. Que en los tiempos que corren es de agradecer. Pues sí. Bueno, vamos a pasar ya con lo que nos trae esta 36 edición del Festival 36. De Cine de Terror de Molins, de Rey, que en esta ocasión, recordemos, el año pasado está dedicado a las mutaciones. Uh-huh. Y en esta ocasión la dedican a una figura que es Michel Haneke. ¿Que cómo era? Dijeron que era la pronunciación correcta. Miquel, como, ¿no? Como el catalán. Sí, lo que pasa es que como el hombre es austríaco, yo no sé si ahí tienen un giro con el rollo pues del alemán. La pronunciación austríaca del nombre es Miquel, como si un Miguel catalán, Miquel. Como pues si fuera es. De Lampurdá, Miquel en vez de Austria. Bueno, pues aunque en principio pudiera parecer que en un festival de terror puro y duro la figura de Haneke no acabara de cuajar, Como bien dijeron en la presentación, repasando la obra de Haneke, pues es que nos lleva a un terror cotidiano, sí, pero que trasciende en mucho. Sería ese terror convertido en horror, quizá por esa cotidianidad, esa cercanía de sucesos muy perturbadores que pasan, pues, con el vecino de al lado, con esa persona que tienes cerca y nunca habías pensado que podía hacer algo así. Sí, o en el trabajo. Y que realmente, pues es quizá el terror que por próximo a veces más nos impacta. Entonces, bueno, pues quizá es un terror alejado del terror más convencional o más mainstream, pero bueno, se puede reivindicar sin duda la figura de Haneke como uno de los directores de cine de terror o de horror del siglo pasado y de este siglo. Sí, señor. Han logrado que dentro del jurado que va a haber en esta edición, contar con un jurado muy especial, que es el señor Arno Frisch, que es el actor nacido en Viena, también austriaco, que participó en el vídeo de Benny, y que en el 97 volvió a trabajar con Haneke en quizás su cinta más conocida, que es Funny Games. Funny Games, la primera. Entonces, bueno, pues el señor Arno Frisch va a formar parte del jurado de este año del festival. Con lo cual, pues está muy bien que, ya que no pueden contar con Haneke directamente, pues que al menos... Es que seguro que cobra una pasta por esto el tío, ¿eh? Seguramente, sí, sí. Luego decir que el festival ofrece un montón de películas, todas venidas de festivales y alguna estreno en exclusiva, que no sé si son 27 o algo así, finalmente. Sí, unas 20 y pico son, sí. Por 30 euros, si te compras el abono. Con lo cual, tienes películas que normalmente no se van a poder ver en otro ámbito que no sean festivales, a un precio pues irrisorio para lo que suele ser el precio de entrada en un festival. O sea que estáis tardando si tenéis la oportunidad de acercaros. Sí, señor. Antes de hablar de las películas que vienen, decir que van a volver a explotar varias secciones que ya empezaron a explotar el año pasado, como secciones de networking para gente que quiera hacer workshops de formación sobre cómo hacer cine. Sí, señor. Luego van a tener... también sesiones de aula de cine para estudiantes y para alumnos de escuelas. Van a tener sesión de cortos infantiles, van a hacer actividades con niños de cómo filmar un corto, un taller. Va a haber sección de juegos tipo rol y juegos de mesa dedicados al mundo del terror, lo cual también es súper interesante. Va a haber un escape room, que ya el año pasado fue un éxito. Se presenta la edición del libro de este año que se llama Michael Haneke, La estética del dolor. Va a haber concurso de vídeos de terror de 20 segundos, o sea, microvídeos de terror, concurso de microrelatos, y todo el pueblo de Molins se ha unido en el gastroterror, que es esa iniciativa por el cual del 3 al 19 de noviembre diferentes locales gastronómicos de la ciudad tendrán un plato cada uno dedicado al terror. Un plato o un bebedizo, que también habrá cócteles y preparados líquidos para esas noches más o menos ya fresquitas de noviembre ahí en Molins. Para que le interese, abierta al público, o sea, no será un evento exclusivo para prensa, el miércoles 25 de octubre en la FNAC del Triangla se presentarán ya el festival con ya todo el cartel al completo, de las películas que van a entrar en esta edición, que será del 10 al 19 de noviembre, que todavía no lo habíamos dicho. Sí, además, si consultáis la web oficial del festival, molinsfilmfestival.com, veréis que en la sección de películas hay como unas 21, he contado 20, 21 películas, digamos, reseñadas, pero ya nos avisaron que quedan como un puñado, como media docena, como 5 o 6, que están por confirmar, que también son películas que igual van asociadas en su proyección a otros eventos o a otros festivales que transcurrirán antes que el Terror Molins, y por esa razón pues todavía quizás no se les puede dar bombo. Decir que también, aparte del actor austriaco, que has comentado, Jordi, Miguel Ángel Vivas también va a estar en el en el jurado del Terror Molins 2017 y bueno, decir que aparte también va a haber una segunda sede, aparte del Teatro de la Penny, se abre una segunda sede en este, digamos, proceso de crecimiento del festival y habrá una nueva sala, la Gótica, que la llaman, que está más cerquita de la zona central del pueblo, en la que se harán algunas de estas actividades, digamos, paralelas y algunas proyecciones y de cortos. Sí. De hecho, como llovía, estaba previsto hacer, como todos los años, la presentación del festival al lado de la Penny, en un espacio que haya abierto, donde siempre se hace. Entonces, ya estrenaron esta sala gótica como sede accesoria del Festival de Molins para hacer la presentación, porque ya que estaba lloviendo, pues una sala cubierta, sí, amplia, señor, dentro de lo que es una sala no muy grande, pero ya suficiente para hacer la presentación del festival. Uh-huh. Bueno, pues películas. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? La sesión inaugural viene con un estreno en exclusiva, que no pasará primero por Sitges ni estas cosas. Es una película española dirigida por Marc Martínez Jordán, se llama Frame It. Sí, señor. Y bueno, pues nos presentaron, es una historia de una misteriosa página web que aflora solamente durante 24 horas y, quien accede a esa página puede emitir a millones de personas a través de su móvil, uh-huh, en streaming, lo que está haciendo. Entonces, ganará una suma de dinero brutal quien consiga más audiencia en esas 24 horas. Con lo cual la gente empieza a hacer, pues, como podéis imaginar, las cosas más insospechadas para conseguir esa audiencia y cosechar el premio. Ahí sí, señor. Un planteamiento de base muy sugerente. Bueno, pues esta película se presenta en primicia en este festival. Y bueno, la verdad es que nos pasaron el tráiler y no tenía mala pinta. Sí, bueno, a ver el desarrollo. Pero lo que pasa es que, claro, un tráiler es eso. Y entonces nosotros no nos conformamos. Claro. Nunca te fíes de un tráiler. Nunca, jamás. Si no os lo digan al señor Chema Ponce, el mejor hacedor de tráilers. Bueno, quizás y que luego con las películas era otra cosa. Quizás este hombre debería haber seguido intentando hacer tráilers, porque era lo que se le daba bien. De hecho, o sea, no es tan fácil hacer un tráiler, porque hay verdaderos truñales que no se salvan ni con un tráiler bueno. De hecho, vendiendo motos de películas tenemos a Fernando y vendiendo trailers de películas tenemos a Chema Ponce. Qué bueno. Bueno, luego realmente hay variedad de películas porque tocan todos los géneros. O sea, Dentro del terror siempre. Dentro del terror van a haber slashers, van a haber monstruos, van a haber además monstruos de los dos tipos, más humanos y menos humanos. Más criaturas. Van a haber brujas, van a haber posesiones, van a haber de todo. Películas además de todos lados, de Canadá, del mundo de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, tenemos del Reino Unido, siempre, españolas, en fin. Yo no sé si de los títulos que dijeron hubo alguno que te llamó más la atención. Hombre, si te digo la verdad, me quedé con una de ellas, con Mayhem. Que Mayhem es una película con infectados y estadounidense, de Joey Lynch. Del señor Joey Lynch, que me llamó la atención, sobre todo pues porque hay un viejo conocido de Sin Audiencia. Y que ha trabajado mucho con infectados. También, sí, quizás con otro registro de infección, pero sí, tenemos al Steven Yeun, que era pues conocido por su papel en The Walking Dead y que pues es uno de los que encabeza el reparto de esta Mayhem, que es una historia pues sobre un virus que impide controlar los impulsos del cuerpo y que aparte pues es el brote principal empieza en un edificio de oficinas con abogados y gente así muy elegante y muy emperifollada, y que como punto de partida para una infección pues me parece muy sugerente y que quizás pueda dar mucho juego para esto que nos querrán explicar ahí en Mayhem. Me llamó la atención, la verdad. Luego tenemos una película, ya que estamos hablando de infectados, o pandemias, o directamente zombies. Sí, tal cual. Tenemos una película canadiense, pero de la parte francófona, que se llama Les Affamés. Aquí podrías decir tú mejor el título, que eres más francófono que yo. Bueno, lo has dicho bastante bien, ¿eh? Les Affamés. Y bueno, si estamos hablando de Francia, ay, de Francia, de Canadá, pero la parte francófona, obviamente algo que pasa en Quebec. Algo que y, tiene bueno, que ver con la carne, ¿no? Igual. Bueno, digamos que los habitantes empiezan a ver que sus cuerpos empiezan a descomponer y no se sabe por qué empieza a apetecerles mucho comer carne humana. Igual es para compensar la descomposición. No Entonces, sé. Bueno, dirección y guión de Robin Aubert. Y bueno, es otra de las películas que a mí en la presentación me llamó la atención. Pues yo también, a mí me llamó la atención también por las fotos de promoción, por el cartel y por otras cosas más. Otra película canadiense, esta vez del lado anglosajón, que es The Heretics, que ya os podéis imaginar por el título, que es una película pues que va un poco de sectas. Está dirigida por el Chad Archibald. Y realmente, pues, el argumento gira en torno, pues, a una chica que ha sido liberada de una secta, pero que parece ser que el hecho de haberse, digamos, tenido una relación con esa secta, pues, parece ser que le ha traído algunas consecuencias corporales y de comportamiento que no estaban previstas. No quiero adentrarme mucho en el argumento de Heretics porque tiene muy buena pinta. Es una película que, como muchas de las que hay en Terror Molins, que tiene una pinta bastante cañera. Realmente yo no sé si luego las películas van a estar a la altura de lo que de la expectación que digamos que aparentan, pero realmente son todas con una gran carga, podríamos decir, de sabor y de violencia, al menos en lo que se desprende del material promocional. Y de Heretics, aparte, suma esa estética sectaria que es tan impresionante porque se emparenta un poco con ritos paganos ancestrales que hemos podido ver en algunas otras producciones que no voy a nombrar ahora porque igual es hablar demasiado ya. Luego, aparte de terror más convencional, terror más reposado, terror más clásico, también está el descoque. Claro. El terror que se pasa un poco de vueltas. Aquí podemos destacar producciones como otra producción canadiense que se llama Game of Death, guionizada y dirigida por Sebastián Landry y Laurence Moguet-Lagasse, que bueno, que lo que nos vienen a decir, en la presentación nos dijeron que imaginaros un Jumanji de terror. Así tal cual. Yo creo que poco hay que añadir a esto. Luego, dentro de estas burradas, de estas idas de olla, tenemos una de las películas, que es la película japonesa Meatball Machine Kodoku. Sí, ¿qué señor. Es esto? Pues cuando os diga de qué va, vais a tener muchas ganas de verla. Luego veremos si el resultado final merece o no merece. Ya. Yeah. Pero imaginaros que ustedes aíslan en una ciudad japonesa y incuban a los habitantes con parásitos que les provocan monstruosas mutaciones y les hacen enfrentarse en duelos a muerte los unos a los otros. A ver, o sea, ¿Hace falta decir algo más? La premisa es genial. A ver cómo se desarrolla, pero yo sí, a mí me llama ya para ir al cine, o sea, así te lo digo. Y también en esa línea un poco gamberroide, podríamos decir, ¿no? De películas de terror con profusión de salsa y violencia, tenemos también Cannibals and Carpet Fitters, o sea, caníbales e instaladores de moquetas. De moquetas, sí. Es la sí. cosa un poco la traducción. Otra película que llamó mucho la atención en la presentación. Sí. Y que está dirigida por James Buse, que es británica en este caso, lo cual también nos hace quizás tener una perspectiva, digamos, un poco más, positiva de lo que podría dar esta película, porque quizás si fuera la típica producción Z con este título estadounidense o de algún otro país, pues quizás no tendríamos igual, pues eso, la expectación tan alta, ¿no? Pero al ser británica, pues realmente a mí me llamó mucho la atención. El planteamiento es tal cual lo que dice el título, o sea, hay una empresa, un equipo de instaladores de moquetas que van a una mansión porque han recibido un encargo y cuando llegan a la mansión, pues va a resultar que igual no sé si es que no les quieren pagar o es que les quieren dar de merendar, pero ellos son la merienda, o algo así. Entonces, que sepáis que es una de esas películas más gamberras que hay en la programación de Terror Molins 2017. Otra que destacaron los presentadores y programadores, porque aquí, y haciendo un pequeño paréntesis en la explicación de las pelis, si por algo destaca el Festival de Terror de Molins es la cercanía en todo. Sí, o sea, señor. O sea, yo no sé si es porque esta gente pues ha trabajado siempre desde la base y ahora pues que están teniendo un poco más de repercusión, tienen más sponsors, tienen un poco más de atención de los medios, incluso de presupuestos manejan mucho más, pero se ve a todo el equipo del Terror Molins como gente con la que puedes codearte en el bar tranquilamente sin ningún tipo de flipada, ni floritura, ni historias raras, ¿no? Entonces, los chicos que presentaban las películas en el evento en el que asistimos, que también son los propios programadores los que eligen de todo el percal de películas de este año las que van a proyectar en el festival, destacaron mucho Jackals. Que quizás a mí, si ellos no me hubieran insistido o no nos hubieran insistido, no me hubiera fijado en ella, pero visto que ellos lo hicieron, yo os transmito su presión sobre este título, una película de Estados Unidos dirigida por Kevin Greutert y que es una película ambientada en los años 80. Yo diría que es mejor esta, es una película de sectas, eso sí vamos a decirlo. También. Pero es mejor no contar mucho del argumento. Sí, simplemente que con el rollo de que nos vamos a los 80, quizás pues vamos a encontrar alguna temática recurrente en las películas de aquella década, pero claro, no podemos decir cuál es la recurrencia porque si no mataríamos mucho el argumento. Pero sí que destaco esta incisiva, digamos, reiteración en que este título no hay que dejarlo escapar por ahí. Y yo por último quiero comentar también una película estadounidense que se llama Don't Rage. Sí. Que también. Más que nada porque es el típico slasher. O sea, seis universitarios que van en un coche a través del país, cuando de pronto tienen un reventón y cuando bajan del coche para cambiar la rueda ven que no ha sido un reventón, sino que les han pegado un tiro en la rueda. Amigo. Para inhabilitarles la posibilidad de huir con el vehículo. A partir de aquí, alguien acecha, los otros huyen. Ya tienes película. Sí, además yo quería decir de esta Downrange un poco sobre el señor que está en la dirección, que para ser una película de Estados Unidos tenemos a un japonés de Osaka llamado Ryuhei Kitamura, que quien no le suene este nombre, pues es el tipo que ha dirigido en el pasado Midnight Meat Train versus Azumi, en fin, que tiene, es un tipo que ya en Japón hizo una carrera bastante potente, luego dio el salto pues después de Midnight Meat Train allá por el 2008 a producciones más occidentales y creo que ya se ha quedado por ahí, porque de hecho en 2014 hizo una de Lupin con actores en carne y hueso y de hecho pues actualmente a estas alturas de año tiene presentada Downrange y tiene tres películas ya en pre o postproducción. Me refiero que es un currante del cine de género este señor, el señor Kitamura, y nada, quería decirlo porque además me sonó su nombre familiar cuando anunciaron la película, pero hasta ahora no había tenido tiempo de mirarlo, y es este director japonés que tiene unas cuantas historias interesantes. Quizás algún día podremos hablar de Azumi y de Versus, de su época japonesa, de sus pelis de katanas, que son muy interesantes. Y con esto y un bizcocho nos hemos comido el programa de hoy. ¡Qué horror! ¿No teníamos media hora más? No tenemos media hora más, desgraciadamente. Ni de coña. A mí, joder, me han quedado algunas cosas que en el alero que comentar. Tenemos además algunas películas que... Tenemos Sicario pendiente de comentar a media. Sicario del Denis Villeneuve. Sí, señor. Que además llega la semana que viene, si no me equivoco, con la nueva Blade Runner. Sí, es que va a empezar Sitges y va a coincidir el estreno de la Blade Runner de Villeneuve, la vamos a llamar. Vamos a llamarla así. Sí. Y por otro lado, yo vi este verano Múltiple, Bueno, Split, ¿no? Split, sí. Y te he puesto deberes. Entonces, yo vamos a ver, porque es una película que me gustaría comentar contigo. Jordi me ha puesto deberes en el mes de la muerte. O sea, veremos. A ver, soy muy mala persona, lo sé, pero yo creo que es obligatorio hablar a dúo de esta película. Yo estoy flaco, pero acepto peso. Bien. Y luego tengo otra película, y es que estamos fuera de tiempo, sí, pero la quiero comentar por horrible, por mala, pero que no me extraña que sea mala viniendo de la serie que viene. O sea, he visto el bodrio de Los Vigilantes de la Playa, la película. Baywatch. Sí. Joder. Y claro, es que la gente no sé qué se espera, porque para mí la serie ya era mala. O sea, era un paquetón, sí, de serie. La serie podía disparar la testosterona de los adolescentes, que yo creo que era para lo que estaba hecha, pero la serie era mala de cojones. Era malísima. O sea, no nos equivoquemos, era mala de cojones. Guionistas al paredón. Y bueno, pues aquí en esta versión le han echado sal gruesa, la que quieras, uh-huh, y más. Y bueno, pues yo sinceramente la he visto porque sale Alexandra Daddario. O sea, voy a reconocerlo desde el minuto uno. A partir de ese punto, la semana que viene hablaremos del gobierno. Vale. Y también Dwayne Johnson, ¿no? ¿Salía ahí o...? Sale The Rock, sale Ashton Kutcher... Zac Efron, perdón. Sí, bueno, pues yo todos los meto casi en el mismo saco. Zac Efron, que es el de High School Musical. Sí, bueno, yo es que soy incapaz de distinguirlos, Jordi, lo siento. Y de hecho, una de las pocas cosas buenas que tiene es el constante asedio del personaje de Dwayne Johnson al de Zac Efron, con lo que representa con su imagen. Bueno, o sea que dentro de la sal gruesa algún toquecillo se salva ahí. Sí, alguna ironía, algún sarcasmo, ¿vale? Pero bueno, por reiterativo y abusivo también al final se hace pesado. Ya. Pero dentro de ese sarcasmo hay alguno cierto, porque le dice, hey, tú, High School Musical. Le mete púas del mundo real. Pero después de decirle Backstreet Boy, después de yo qué sé, Justin Bieber. New Kids on the Block o lo que sea. Sí, correcto. En fin, esos eran más de nuestra época. Yo creo que esos no salen. Esos ya no saben quiénes son ya. No. Vaya tela. A pesar de que fueron uno de los primeros grupos de... Sí, ya te digo, de las boys band. De las boys band, correcto. Joder, nunca pensé que hablaría de las boys band en la radio. Bueno, oye, dentro de las boys band, luego individualmente han salido algunos talentos. Quizá más en boys band británicas que estadounidenses. Pero es lo que hablamos de los british, es que a veces tienen otro toque. Sí, al menos en esto del comercialismo, vamos. Entraríamos en un tema arduo y árido como un desierto. Sí, señor. Pues nos tenemos que marchar. Y igual que nos hemos empezado con un tema de un grupo que vi en la Merced de Corea, pues nos vamos a marchar con un grupo que vi de Holanda. No es que yo vaya buscando grupos de nacionalidades extrañas para el programa, pero simplemente en la Merced, en el Festival BAM, siempre la programación suele ser así como muy variopinta a nivel geográfico, y nos marchamos con otro grupo que no sale en una película, pero podría salir perfectamente. Son los holandeses Jungle by Night y su track Attila, de su disco The Hunt de 2014. Con esta nos marchamos. Así que, Jordi, ya sabes. Valar Morghulis. Motherfuckers. Thank you.